Bienvenidas, bienvenidos compañeros a este nuevo encuentro con Historias Comunes. Un espacio para la reflexión, compartiendo historias de gente como uno que camina por nuestra Vía Yala, por este gran territorio saqueado desde hace siglos que va de México al sur. Pero como aún florece, siguen viniendo por él, por sus recursos naturales, que siguen enlatando para los países desarrollados, con la complicidad de esas burguesías locales con mentalidad depredadora y solo de ganancias. Lo vemos en cada país, lo vemos en cada territorio de Latinoamérica. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular que anda en la calle. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, votada por los antipueblos que por aquí abundan. Nos acompañan, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa. Gracias, compañera, por estar en este tercer año de camino de Historias Comunes. En este espacio de reflexión que nos damos en el programa, sábado a sábado, de cotidianidades que nos van pasando, le vamos a dar cuatro renglones al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no hace mucho se hablaba de lo malo que eran esos acuerdos. Y ahora resulta que son lo mejor que tenemos. Yo quiero decir simplemente que nos toman por tontos. Y quizás algo de razón tenga. Mire, la dictadura del 76 llevó la deuda externa de 6.000 millones a 65.000 millones de dólares. En democracia, el gobierno radical de Alfonsín reconoce la totalidad del robo de la deuda de la dictadura y luego se va a estatizar la deuda privada. Se paga y sigue tomándose deuda con la receta del fondo. Ajuste y más ajuste para los explotados. Esa es la receta del fondo y la conocemos todos. Llega Menem, con el voto peronista, por supuesto, pero desde entonces dicen que Menem no es peronista. Década infame la del 90. No solo se endeudó más, pasamos los 150 millones de dólares, 150 mil millones de dólares, sino que rifó todos los bienes. Borró los derechos de soberanía. Un día debería hacerse un compendio con las leyes y decretos del menemismo para preguntarse cómo se pudo hacer tremenda entrega y asumir las responsabilidades históricas del hambre de hoy. Recuerdo un artículo de Mempo Gardinelli que salió en Página 12 hace unos meses, creo que fue para el conflicto de Vicentín, que él sacó un recopilado de las medidas que había tomado Menem favoreciendo al campo. Es decir, cómo había liberado absolutamente todo control del Estado con la producción, la copia y la venta y la exportación de los productos agrícolas y que además tenían los puertos privatizados. O sea, ningún control del Estado absolutamente, y eso se mantiene, se continúa. Tremendo. Cuando yo vi todo eso junto, la verdad que me sorprendió de la cantidad de modificaciones en la legislación, modificaciones por decreto que había hecho, de todo lo que significaba derecho para la producción del campo. Sí, sí, tenemos que rever la historia, pero bueno, ahí sí le doy la razón que soy un poco tonto, mire. Cuando se tocó el fondo social en ese momento, crisis del 2000, 2001, vino el otro peronismo a salvar la crisis. pero también pagó cash al fondo, tuvo una buena quita, porque había que institucionalizar de nuevo, ¿se acuerdan? Que se vayan todos, 5 presidencias que pasaron una tras la otra. Había que estabilizar de nuevo esa conmoción que había generado la sociedad movilizada. Y se vuelve a pagar la deuda. Después de todo ese proceso ya estabilizado, vino la derecha neoliberal, que aprendió a juntarse esta vez. Vino por elecciones. No voy a decir libre porque nunca lo son, pero esa es otra reflexión y la vamos a dejar para otro momento. El electorado estaba en condiciones de votar a la derecha sin la banderita y el bombo peronista. Más deuda, más saqueo. Y digámoslo, siempre fue un robo la deuda. Nunca fue una inversión productiva o social. Siempre fue un saqueo. Y para el Fondo Monetario fue mantener una dependencia y un control económico y social sobre el país. Y se llegó al escándalo de los 45 millones a Macri, que fue la apuesta política del FMI a su candidatura. Perdió Macri, pero no apareció ni un dólar, mire. Y vino este gobierno y se le reconoció toda la deuda al demonizado fondo y al demonizado Macri, que por supuesto, por este tema, no irá a la justicia. Es decir, pagamos de nuevo. Reconocemos que debemos más de 250 mil millones de dólares que la sociedad nunca vio. Y aceptamos que el Fondo Monetario maneje nuestra economía y encima nos quieren hacer creer que está buenísimo el acuerdo. Ese acuerdo que aplaudió toda la derecha, los grupos económicos, los grupos que engordaron con esa plata. Unos dirán que hay un tema de correlación de fuerza. Otros dirán indiferencia social, de mirar más profundo, más lejos. El gobierno que desmovilizó desde que empezó todo el tiempo, dice que no tiene respaldo, no tiene espalda para un no a la deuda. Y mientras se sienta a tomar un vino con Mañeto, otro demonizado y hoy no tan malo. Ellos creen que somos tontos. Puede haber algo de razón. Pero la historia demuestra en nuestro país que no somos tontos todo el tiempo. Y ellos se dan cuenta solo cuando se le empieza a quemar la legislatura, el banco, la comisaría y la iglesia. Un día no podrán evitar el incendio. Y entonces, quizás, ahí sí nuestros hijos, nuestros nietos, crezcan con otra cabeza. Nuestra invitada de hoy en Historias Comunes es la compañera Evangelina Domínguez Ávila, hondureña, luchadora social y política, docente y dirigente magisterial. Pertenece al Colegio Pedagogo y a Mujeres Socialistas de Honduras. Bienvenida, Evangelina, a Historias Comunes. Ciudad, alguien ríe Radio Semilla, FM 106.5. Evangelina, ¿cómo te va? Bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a dedicar, este querer compartir con nosotros el recorrido de vida que tienes. Así que desde Honduras para Argentina, de Argentina para Latinoamérica, bienvenida. Contanos un poquito, para que te vayamos conociendo, Evangelina, de dónde sos, dónde participas hoy. Contanos un poco cómo era tu núcleo familiar cuando naciste y cómo era el lugar y el contexto que tenías. Buenos días, Osvaldo, desde Honduras, aquí con las 10 de la mañana, 20 minutos, en Argentina, un poco adelantado con el horario, pero saludos fraternos desde aquí, de este pueblo que para muchos es un pueblo precioso, para mí más que hermoso, porque nací en esta patria donde creo que me necesitaba como mujer, como líder en algunos movimientos que pertenezco, pero soy de un departamento muy bonito. Honduras tiene 18 departamentos y yo pertenezco al departamento de Lloro. Creo que han escuchado la huelga del 54, donde se dio la huelga de en los campos bananeros de nuestros héroes en el 54. Pues quiero decirle que yo soy una de las niñas que nació en esta hermosa región de la costa norte, de los campos bananeros. Nací aquí en el Progreso Lloro, donde se emprendió la lucha, donde las mujeres organizadas, donde los hombres organizados nos enseñaron que las luchas solo se ganan en las calles y protestando por nuestros derechos. Soy hija de un matrimonio de 5 hijos. Somos dos niñas y 3 varones. Bueno, mi papá, un trabajador de los campos bananeros. Mi mamá, ama de casa. Mi mamá emigró de la zona sur, donde no había trabajo. Se vinieron para los campos bananeros. Mi papá, un campeño de corazón, un hombre de la costa norte. Un hombre con muchos sueños, pero con pocas oportunidades por la explotación que se daba desde tiempos antiguos, ¿verdad? Aquí en la costa norte. Pero mi papá fue testigo también y me contaba de niña que fue parte de algunas reuniones que hacían los campesinos ahí en los campos bananeros, aquí en el Progreso. Y me gustaba de niña escuchar a mi papá cuando nos contaba todas aquellas historias que nosotros sentíamos que las vivíamos, porque mi papá las contaba con mucho sentimiento. Tomaba el café a las 3 de la tarde y tenía, recuerdo, como unos 5 años, y mis hermanos todos escuchábamos las historias de la huelga del 54. Y así, sin leer un libro, Osvaldo, sino que contando las historias y contando toda la vida de ellos, nosotros fuimos creciendo con un amor aquí a nuestra región y empoderándonos de nuestra región. Estudié aquí en una escuela del área rural. Recuerdo que yo no sé, nosotros aquí en los campos bananeros, en la costa norte, creo que todos saben que Honduras es un lugar muy vulnerable para lo que son las inundaciones. Surgió lo que fue el FIFI, que hizo que la gente se alejara de los campos bananeros. Luego vino el MISH, que eso sí vino a destrozar lo que fue la plantación de banano, y nos hizo que nos viniéramos para las comunidades a vivir aquí, a lugares aledaños, a los campos bananeros, que vivo en una comunidad de aquí, de Progreso, a 10 minutos. Así crecí, hice mi primaria, después en un colegio rural, hice tercer ciclo, que sería hasta noveno grado. Luego viajamos a Progreso a terminar en uno de los institutos emblemáticos que le costó a nuestros compas y a nuestras mujeres, el Instituto Perla Lulúa, que es uno de los institutos, el primer instituto oficial de aquí del Progreso, que fue una lucha que fue una lucha en los 80, ¿verdad? Y ahí está que influyeron mucho los desaparecidos del JUTE, y creo que han escuchado la historia de nuestros compañeros también. Entonces, nosotros el agradecimiento eterno para nuestros ancestros, para todas esas personas que han participado para nuestro crecimiento, para que nosotros podamos lográramos ser profesionales, porque no teníamos un instituto oficial aquí en esta ciudad del Progreso. De esa manera yo logré sacar mi bachillerato. Luego me fui a la universidad porque me interesó muchísimo lo que es la educación, y pude estudiar licenciada en pedagogía con orientación administrativa. Luego me gradúo en el 2007 en la universidad. Logro concursar en el 2007 y logro obtener una plaza en educación en el área administrativa. En el 2008 logramos lo que es una plaza en el gobierno del señor Manuel Zelaya Rosales, Mel, muy conocido. Luego se viene el golpe de Estado. Los maestros que logramos en ese tiempo como concursar no nos pagaron, y es ahí donde aquella niña que ya tiene una plaza ve lo que es y experimenta, porque había escuchado de lo que son las luchas sociales, había escuchado lo que era emprender una lucha, pero nunca había experimentado estar en una lucha. Y es ahí donde se comprueba, Osvaldo, que no son los libros los que te enseñan muchas veces. Es muy importante el conocimiento, muy importante conocer la historia. Pero la práctica es la que te hace. Saliendo de la escuela, veía aquellas mujeres, aquellos hombres organizados en el Parque Las Mercedes. En el parque, es un parque donde nuestros campesinos, donde nuestros jubilados, pensionados, se sientan en aquellas banquitas y te cuentan toda la historia de la huelga del 54, cómo ellos se organizaron con gente de Centroamérica y algunos líderes que para muchos son sombra, pero para nosotros son gente muy importante, que no existen en los libros, pero que nosotros sí los conocimos aquí en nuestro municipio, en nuestro departamento. Entonces, aquellos hombres agarraban aquel micrófono en la huelga del 50, perdón, en el golpe de Estado 2009. Yo me quedaba escuchando en el parque. Recuerdo que escuchaba a una compañera de la dirigencia magisterial, la compañera que pertenece también a las mujeres socialistas. Fue una mujer y es una mujer con una figura para nosotros intachable. Es una mujer que inspira a toda la juventud a luchar, a gritar, a protestar. Entonces esa mujer, recuerdo que cuando yo salía de trabajar en el golpe de Estado, estaba a las 5 de la tarde ya con el micrófono diciendo, si nosotros no emprendemos esta lucha, si nosotros no nos tomamos las calles, entonces fue aquello haciendo ruido. Ya después nos organizamos como mujeres, nos organizamos como colectivos, pero te estoy hablando ya como ya en la dirigencia magisterial, y ahí donde todos los colegios magisteriales nos unimos en los municipios, en los departamentos, y emprendimos una lucha, Osvaldo, que podría decirlo con mucha convicción, nosotros tuvimos mucha incidencia como gremio aquí en Honduras en el golpe de Estado, para que el comandante Mel pudiera regresar aquí al país, ¿verdad? Nosotros ese año luchamos contra el poder, luchamos en nuestros hogares, sufrimos hambre, persecución, hubieron muchas violaciones físicas, emocionales, por parte de los militares, la policía, pero seguimos nosotros. Fue un año... de mucha sangre, de mucho dolor. Fue un año que para muchos padres nos quisieron poner a los padres en contra del magisterio, pero no pudieron. Es ahí donde nosotros rescatamos el trinomio: padre, alumno y maestro. Hicimos un nudo que la derecha no lo pudo romper, Osvaldo. Hicimos los colectivos en cada comunidad. Los maestros nos fuimos de brazos caídos a las comunidades, a las áreas rurales. Armamos los patronatos, organizamos las juntas de agua, organizamos todos aquellos colectivos para poder luchar contra el poder. Y de esa manera nos organizamos en el 2009 y creo que le dimos un golpe fuerte a la derecha. No regresamos al poder en ese momento, pero por lo menos nosotros recuperamos la fuerza, la convicción y que necesitábamos estar organizados. Nos organizamos como dirigencia, como padres de familia, como campesinos. Hubo una unidad colectiva aquí en Honduras y creo que eso nos ha llevado al triunfo después de 12 años. Como le mencionabas anteriormente, Osvaldo, nos robaron en dos ocasiones las elecciones, pero nosotros seguimos luchando sin cesar. Seguimos hasta el final. De esa manera, como niña, como joven, creo que nosotros seguimos en un escenario que le iba a pasar factura a la derecha. Evangelina. Y de esa manera también, Osvaldo, algo muy importante, perdimos el trabajo los maestros. Perdimos los trabajos, quedamos los maestros sin trabajo, vendiendo tamales, vendiendo pan. Yo no cobré en 2 años, no tenía un salario, pero eso me hizo crecer, eso me hizo formarme, no como profesional, sino como ser humano, para entender a una sociedad que está sufriendo hambre. Claro, ahí volvemos a la práctica. Sí. La práctica, digamos, como escuela formativa. Evangelina, yo te voy a hacer un par de preguntas como para que la gente que no conozca. ¿Qué recuerda vos de esos relatos que te hacía tu padre, que le hacía tu padre a tus hermanos y a vos, de esa lucha del 54, contanos un poco eso, y la que vuelves a retomar cuando vas a la plaza a escuchar la gente que venía de esa experiencia y hace esa transmisión oral de la lucha para que no se pierda, ¿no? Porque mira qué importante trabajo de memoria eso, de ponerse en una plaza a contar esas experiencias de lucha para que quede la experiencia. Contanos también cuáles eran las empresas bananeras que había en Honduras en esa época, digamos, quienes estaban ahí realizando la explotación de ese trabajo. Bueno, Osvaldo, yo lo que más recuerdo, y lo podría comparar las empresas bananeras que estaban en ese momento. Pero a mí me gustaría mencionar que lo que yo recuerdo y lo que cuentan mi papá, yo lo relaciono mucho con la actualidad, porque cuando nos cuentan del abuso de las mujeres, es lo que nos impacta más, la desigualdad de género. En aquel momento, recuerdo que mi papá nos contaba, mis abuelos, que nosotras como mujeres, éramos las que organizábamos a los campesinos, les llevábamos las comidas, que nosotras éramos sacrificadas en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, perdón, y éramos las encargadas como de la estrategia para que ustedes como hombres pudieran tener el espacio para poder hacer aquellas reuniones clandestinas que se mencionaba, que eran en horarios nocturnos. Entonces, en esos horarios donde dejaban de trabajar y donde ustedes no podían, y donde los grupos organizados no podían ser vistos por aquellas empresas o por aquellos trabajadores que eran de alta, de confianza de estos empresarios, porque nuestros campesinos eran asesinados. Muchas veces nuestros padres, bueno, mi papá me cuenta, ¿verdad?, que él fue testigo y dice que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras mujeres sufren, lloran, cuando, y se quebrantan cuando ellos fueron testigos de varios compas y que fueron asesinados. Aquí tenemos un río, Baldo, que es muy mencionado, el río Ulúa, que es uno, es el río más caudal, o sea, es uno de los ríos más peligrosos de aquí de Honduras, que hace desastres, hay desastres naturales en la costa norte. Ese río es que es el que hace la división con los campos bananeros. En ese río eran tirados nuestros campesinos y nuestras campesinas, y se los comían los lagartos en los hay unos lugares que se llaman los quineles. Aquí le llaman quineles, no sé, allá son como lagunas del mismo río, y aquí es una zona de mucho lagarto. Cuando hay inundaciones salen esos animales, y bueno, hay vivencias, Osvaldo, que se te quebrante el corazón como ser humano, porque las mismas empresas ponían a la gente a observar cómo estos animales devoraban a las personas para que no te siguieras organizando. Porque esta huelga no se da en el 54 de una vez. Esta huelga se estuvo organizando por muchos años por nuestros compas y nuestras compas. Entonces, se cuentan testimonios muy crueles que los libros no dan esas vivencias, sino que nuestros padres y nuestros abuelos las cuentan, donde las mujeres de nuestros campesinos, de nuestros compas, eran violadas en los barracones, eran abusadas delante de sus hijos y delante de sus esposos para que no se siguieran organizando. Y yo te cuento esto con mucha convicción porque es testimonio de nuestros abuelos, porque nosotros vivimos todas esas historias aquí en el si nos vamos a sentar algún día, vas a venir aquí a Honduras y te voy a llevar ahí donde esos hombres, a veces yo, para mí es un deleite irme a tomar un café ahí al Parque Las Mercedes y escuchar todas esas historias, que son historias reales, Osvaldo, que no están plasmadas en libros, que no han sido recogidas por temor muchas veces a que nos pasen facturas a nuestra familia. Porque esas personas conocen nombres, Osvaldo, de hombres prestigiosos que están en este momento en grandes familias y cometieron todos esos genocidios, o sea, todas esas violaciones y todos esos asesinatos los cometieron, amparados por todas estas compañías, la Standard, Chiquita y Banano, que eran muy mencionados aquí en este sector de la costa norte. Y nuestros hombres sufrieron todos esos abusos y esos maltratos emocionales y físicos, pero aún así, Osvaldo, se fueron organizando y emprendieron esa lucha en el 54, y es ahí donde tenemos la gran victoria de que las mujeres, anteriormente, antes de la huelga del 54, las mujeres no teníamos el derecho a votar, a ejercer el voto. Pero es ahí cuando se deja huelga que nosotros logramos esa victoria como mujeres. Entonces, las mujeres, con la huelga del 54, nosotros no fuimos figuras ocultas. Fuimos mujeres que estuvimos ahí a la par de, o sea, nuestras madres, nuestras abuelas estuvieron ahí a la par de esos hombres. Y esa huelga se logra porque de esa manera nos enseñaron que toda victoria se logra si te organizas de forma colectiva, si te organizas pensando en el bienestar de todas y todos. Entonces, nosotros tenemos esa historia aquí en la Costa Norte, es una de las historias más importantes para nosotros los hondureños. Y yo podría estarte hablando toda, muchas 5 horas de o más, porque soy de este lugar tan bonito que es la costa norte de Honduras, donde tenemos la historia más fuerte en las luchas sociales. Pero quiero decirte, Osvaldo, que muchas veces nuestros padres sufren emocionalmente porque hay muchos compañeras y compañeros que no han podido, o sea, no se les aplicó la justicia, de igual manera que tenemos historias recientes, Osvaldo, que la podríamos comparar con la historia anterior. Tenemos la muerte de una heroína para nosotras las mujeres, que es la muerte de Berta Cáceres. Una mujer que, ¿quién no conoció a Berta Cáceres? Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Radio Semilla, FM 106.5. Ahí seguimos con la grabación. Así que le cortaron la luz porque Xiomara, que era una promesa electoral, esa, digamos. Era una promesa electoral que ya fue aprobada en el legislativo. Que 1.300.000 personas no pagaran el servicio eléctrico. Sí. Y lo descontaran de las grandes empresas. Y le cortaron la luz. Qué impresionante. ¿Fue un corte general y está sin luz ahora o volvió? No, ya vino. Estamos en ese... Está fallando mucho la luz, Osvaldo. Más en las zonas rurales donde vivo yo, falla mucho la luz. Y creo que va a ser como un... Pienso, no sé... Va a ser como una amenaza ahí de estarnos quitando la luz aquí. Sí, como un boicot. Como un boicot. Y van a decir, como hoy no pagan mucha luz, el gobierno se ha atrasado con la cuota, con un subsidio que iba a dar y para que el gobierno iba a abarcar ese dinero para poder pagar la energía eléctrica, pero eran abismales. En estas áreas rurales la gente solo tiene, podríamos decirle, un foquito, una lucecita, claro, para poder alumbrar su comidita. Y aproximadamente Opalto le estaba viniendo a estas personas en las áreas rurales 1,000 lempiras de luz eléctrica, que son $50. Wow. Y estas personas, Opalto, sobreviven con 20 lempiras diario, con menos de un dólar diario. Entonces, se podría preguntar de dónde iban a pagar la luz. Han sido 12 años de crueldad para nuestra gente y para todos, ¿verdad? Qué impresionante. Contame, Evangelina, ahora un poquito de la otra lucha, esa que mencionaste vos, la que se dio para conformar la primera escuela que hubo ahí en el territorio, que hubo en la zona, a la que vos después concurriste, que eso fue resultado también de una lucha social y una reivindicación muy sentida y que lograron una victoria ahí. Bueno, Baldo, como podría ya mis luchas, ya en la práctica en el 2009, que fue el golpe de Estado, esa lucha fue tan cruel para muchos y para muchas porque no podíamos andar identificados como maestros. Los maestros andamos logos con nuestras organizaciones. Recuerdo que nosotros hacíamos tomas de carreteras casi a diario. Las organizaciones magisteriales con todos los grupos organizados a nivel nacional, y nos tomábamos carreteras, quemábamos llantas, nos tomábamos los peajes, obstaculizábamos todo. Era una protesta diario, pero los militares tenían tanta autoridad en ese momento por parte del gobierno que abusaron mujeres. Nosotros teníamos indicaciones por todos nuestros líderes. En ese momento, recuerdo que en el 2009 yo estaba recién casada, tenía 27 años, soy una mujer de 39 años y yo no tenía miedo. Tenía una sed de justicia que no me importaba porque no tenía hijos y admiraba a aquellas mujeres que tenían 2, 5 hijos, madres solteras, que solo de ellas dependía que llevaran el pan a su casa y decía, porque si ellas lo hacen, ¿por qué yo no? Si ellas tienen valor, ¿por qué yo no? Entonces, de esa manera se fue cultivando aquella lucha, aquella sed, aquella rebeldía en mi formación, en mi práctica, que decía que ¿por qué ellas arriesgaban tanto? Y yo que no tenía nada que perder, Osvaldo, solo la vida. Entonces, ¿por qué yo no hacer todas aquellas luchas? Y desde ese momento que emprendimos la lucha, no la soltamos en el 2009. Fuimos hasta el último día a luchar a las calles. Y esa lucha del 2009 para el magisterio y para los grupos organizados en Honduras fue de las luchas más fuertes. Luego viene una lucha donde fui testigo y donde lo puedo decir con mucho orgullo que pertenecía a la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, donde de 6 organizaciones magisteriales, ahí sí, 4, por temor a la represión al gobierno en el 2019, Osvaldo, perdón, sí, en el 2019, se apartaron. No se fueron con el gobierno, sino que se apartaron y quedamos 2 organizaciones luchando, que fue Colegio de Pedagogos de Honduras y fue el COPEN. Entonces estas 2 organizaciones pertenecían a la plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación y estas organizaciones emprendieron una lucha muy importante porque nos organizamos con la salud, donde querían implementar, Osvaldo, unos PCM. ¿Me escuchás? ¿Qué es un PCM? Unos PCM en el 2019, que fue la... Después, estoy hablando 10 años después, Juan. Sí. Esa huelga del golpe de Estado, 2009, esa lucha me dio la fuerza, la formación y el temple para poder liderar junto con el presidente de mi organización la lucha en la, para la defensa de la salud y educación, el del 2019, donde yo era parte de la organización y era miembro directivo, secretaria de finanzas. Y recuerdo que en ese momento, nunca se me va a olvidar, mi presidente andaba en Argentina. Creo que andaban en una conferencia de maestros allá, no, andaban en algo, en un congreso. Cuando se da aquello, Osvaldo, donde la aprobación de los PCM, estamos todos en la organización y le tocaba tomar las riendas, como dicen, de la organización a la vicepresidenta y a los otros compañeros. Entonces nadie quería, todos tenían miedo, pero en ese momento la más joven, la muchachita, aquella que nadie creía en ella, de repente para muchos, que había llegado a esa organización, porque sí, yo era la más joven en ese momento, dije, si no está el presidente, yo voy a representar al presidente en la plataforma. Y es ahí donde me voy con las organizaciones, con las 6 organizaciones que estaban en ese momento, y me voy con los sindicatos, con el servicio civil, y con todas las personas que estaban interesadas en eso, en esos PCM, porque era un decreto ministerial, algo que era algo que nosotros nos privatizaba la educación, nos privatizaba la salud, o sea, era una amenaza fuerte, pues. De esa manera, Osvaldo, nos organizamos, pero hubo represión hacia las organizaciones. Y nos fueron separando, quebrantando, y quedamos muy pocos en la defensa. Pero lo puedo decir con mucha convicción, con mucha certeza, que nosotros luchamos y despertamos los colectivos a nivel nacional, hicimos conferencias de prensa. En esa semana el presidente andaba en Argentina y tomé las riendas de la organización, representé la organización. Recuerdo que eran masas las que se aglutinaron en la capital y nunca había estado, o sea, como dirigiendo a tantas personas y personas que iban a confiar en mí, pero yo no quería defraudar a mis ancestros. Yo decía, yo tengo esa fuerza. Muchas veces tienes esa desconfianza porque miras a personas con 60, 70 años y dices, ellos sí pueden porque ellos tienen la experiencia, pero también la juventud tiene la fuerza, la energía y la voluntad. Y creo que sí, es algo muy sabio. Habían personas mayores que estuvieron a la par mía y el presidente de mi organización, que es un señor de 60 años ya, un hombre muy inteligente, muy capaz, y yo lo llamaba desde aquí, de Honduras, Argentina, vamos a hacer esto y esto, usted aconséjeme qué hacer. Y de esa manera también llamaba a muchos líderes, a muchos compañeros que han trabajado en nuestra formación gremial y social, y les pedía consejo. Y de esa manera armábamos la estrategia diario, Val. Eso comenzó en marzo, fueron 117 días de lucha. Derogamos en las calles los PCM, pero quiero decirte, Osvaldo, que anduvimos huyendo. Éramos amenazados de muerte por los militares. A diario teníamos que no dormir en un mismo lugar porque se ponían en nuestras casas a vigilarnos. No podía ver a mis hijos, no podía venir aquí. Y siempre le dije a mi esposo, porque tengo 2 hijos, una niña de 7 años y un niño de 10 años, y yo le decía, si yo muero, tenés que seguir luchando. Y si yo muero, va a ser por mis hijos. Y si yo muero, va a ser por mi Honduras. Y si yo muero, va a ser con la cabeza en alto y no voy a defraudar a mis ancestros, no voy a defraudar a mi organización y no voy a defraudar a mis colectivos. O sea, era una fuerza, Osvaldo, una fuerza que te da y una voluntad que pierdes el miedo. Muchas personas nos dicen, pero ¿por qué no tiene? Es que no. Creo que has experimentado en esas luchas. No conoces el miedo. No te da miedo nada. Pierdes el miedo y lo único que te interesa es hacer justicia y que todo salga bien. Pero si las cosas salen mal, Osvaldo, por lo menos moriste luchando, moriste de pie y no moriste como un cobarde. Y de repente siempre tuvimos las medidas de seguridad, ¿verdad? No nos arriesgamos. No nos arriesgamos físicamente porque varios días me tocó dormir en hoteles. Me tocó dormir con compañeros en una misma colchoneta. En el suelo, me arriesgué a andar con compañeros, solo yo de mujer, andaba con 5 o 6 hombres que eran dirigentes magisteriales. Para mí como mujer, mi respeto, mi admiración para todos aquellos hombres que son dirigentes, que son hombres sociales, que con una trayectoria en la defensa. En la defensa de los territorios, en la defensa de las luchas sociales y que respetan a las mujeres. Por eso es que yo admiro a todos aquellos hombres que anduvieron con, podríamos decirlo, solo yo de mujer, y siempre me respetaron, respetaron mi integridad como mujer, me protegieron como una hija para aquellos que eran mayor que yo, me protegieron como una hermana, me protegieron como hubieran protegido a sus esposas. Entonces, por eso existe todo aquel agradecimiento. Y es por eso que yo siempre le digo a los compañeros, nosotros que vivimos esa lucha del 2019, que conocemos cómo surgió, que anduvimos huyendo en los departamentos, que conocemos cómo sufrimos para poder derogar esos decretos ministeriales que los querían aprobar. Nosotros sí tenemos derecho a escribir un libro. Y es más, ya lo deberíamos de estar haciendo, Osvaldo, porque sí conocemos la historia. Conozco el día que surgió cuando el gobierno nos llamó, Osvaldo. Para mí es historia, un jueves antes de una Semana Santa íbamos a vacaciones. Como siempre el gobierno, el grupo de poder lo hace cuando se van a vacaciones todos. Nos llamó y nos dijo, vamos a aprobar estos PCM, esto y esto y esto, pero no te... Evangelina, a vos no te va a afectar. Va a afectar a Servicio Civil de Educación. Y me paré, recuerdo, ante el ministro, ante el señor Arnaldo Hueso, y le dije, ¿qué le pasa? Servicio Civil son mis compañeros. El señor que está como vigilante es mi compañero. La señora que lava los baños es mi compañera. Ellos son mis compañeros. Porque si esas personas, yo no las tomo compañeros, dejo de ser gente, Osvaldo. Ellos son mis compañeros y lo que les afecta a ellos me afecta a mí. Yo estoy frente a alumnos, yo soy consejera de estudiantes, yo puedo ser administradora, pero ellos, si ellos no asean los baños, si el compa que está vigilando allá, si el compa que nos ayuda con el orden aquí no es mi compañero, entonces yo no soy una persona. Dejo de ser una persona organizada, defensora de los derechos humanos. Yo no tengo que perder ese rumbo. Ellos son mis compañeros porque yo soy una empleada, una trabajadora. Yo no pertenezco a la clase media de aquí de Honduras, Osvaldo. Yo soy una trabajadora, una simple empleada de educación. Y por lo tanto, todas las personas que pertenecen al Servicio Civil, la señora que hace el baño es mi compañera y la voy a defender. Y varios compañeros dijeron, pero ella no es nuestra compañera, no es igual que nosotros, porque ella no se ha sacrificado en una universidad para estudiar. Y le dije al ministro, señor, mi mamá es una ama de casa, y si ella no me hubiera hecho la comida, no hubiera trabajado, yo no hubiera estudiado. Todos nosotros debemos reconocer que por esas personas, Osvaldo, también hemos logrado muchos objetivos en nuestra vida, en nuestra familia, y hemos hecho historia en nuestros países también. Claro. También hay una cuestión de oportunidades ahí, porque es como que si no hay esfuerzos individuales, no te superás. Como sí, se olvidan claro. Los condicionamientos que te pone el sistema y donde no todos pueden llegar. Claro. Y eso fue un gran aprendizaje para vos, entonces, esa lucha del 2019. La lucha del 2019, Osvaldo, yo vengo 2009. Fueron 10 años donde estuvimos con la cabeza abajo para muchos, pero estuvimos en procesos de formación. Procesos de lectura, procesos de reivindicaciones, pero ¿cómo te podría decir? Solo procesos. Pero cuando el 2019, eso resurge y cambia mi vida totalmente. Logro entender muchas cosas que no entendía, y es ahí donde comprendo y puedo comparar que los escenarios no han cambiado en algunas situaciones, Osvaldo. Muchas veces nosotros decimos, pero la estrategia tiene que cambiar, y es verdad. Es verdad que la estrategia tiene que cambiar por la lucha que tuvieron nuestros antepasados en la huelga del 54, y se viene dando también el golpe de Estado 2009. Son comparaciones que luchas. Y en el 2019, Osvaldo, ahí hay algo muy importante que yo lo quisiera mencionar. Nosotros, los PCM, los logramos derogar por algo muy importante, un reconocimiento histórico, que la gente lo tiene que recordar. Mis hijos, se lo voy a mencionar. Habían niños que vivieron la huelga, el golpe de Estado 2009, tenían historia. Nosotros los maestros hicimos un trabajo. 10, 5 minutos siempre les hablábamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, cómo pasó el golpe de Estado. Entonces, estos niños y estas niñas ya son universitarios. El éxito, la derogación de los PCM, del decreto ministerial, Osvaldo, es un éxito de la juventud universitaria. Eran masas completas, Osvaldo. Los jóvenes, yo te podría decir que yo estaba en una casa, yo disfrutaba ver aquellos cipotes, aquellas cipotas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Universidad Pedagógica. 20 cipotes se desvelaban haciendo la estrategia. Solo yo como testigo, ¿verdad? Porque los protegíamos. Y los cipotes, y te llenaba de tanta satisfacción porque ellos escuchaban y decían, no nos escuchaban a nosotros, pero ellos tenían estrategias mucho más brillantes, que eran un éxito. Pero también les pasaron factura. Hubieron muchos jóvenes desaparecidos en el 2019, en 2020. Hubieron niñas y niños desaparecidos. Porque muchas veces los jóvenes, por la emotividad, también no toman las medidas de seguridad y se descuidan un poco. Es ahí donde cabe decir que ahí es donde van los procesos de formación, las experiencias de ustedes y todo eso. Entonces, es como muy bonito saber que también, Osvaldo, es un reconocimiento histórico para nosotros que los niños que vivieron el golpe de Estado 2009 son los que fueron a ejercer el sufragio ahorita y los que llevaron a doña Xiomara al poder. Eso es muy importante. O sea que la juventud no es muy fácil engañar, porque ellos conocen la historia. Y ellos, es más, Osvaldo, ha sido histórico para Honduras porque habían diputados que tenían 20 años de estar en el Congreso, 26 años, alcaldes que tenían, bueno, 25 años de estar en el poder,

muerte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! Radio Semilla, FM 106.5. Evangelina, hay una imagen de Honduras que ¿viste? hay un modelo extractivista que se aplica en toda América Latina y hay algunos países donde se profundiza más. Y que tiene que ver con las concentraciones de poder que hay en esos países en particular y esas alianzas que se dan con los grupos económicos globales. Y produce consecuencias, que se produce un estallido social en Chile, produce un estallido social en Colombia, produce procesos de luchas, digamos, que son casi siempre contra esta misma opresión. Honduras ha tenido una expresión de esa opresión que ha sido la inmigración masiva, por ejemplo. Ah, sí. ¿No? Entonces, quiero que nos cuentes, recién hablabas vos que hay 5 familias que concentran el poder en Honduras que son un poder que se ha venido manteniendo con dictaduras militares, con corrupción, y ahora se le ha abierto la posibilidad de empezar a modificar algunas cosas de esa estructura de poder y de esa estructura de fuerza opresiva que tiene en Honduras. Contanos un poquito, ¿cómo es Honduras ahora? ¿Cuáles son las contradicciones, los conflictos que tienen y qué expectativa les ha despertado este triunfo electoral de Xiomara? Bueno, ese tema es un poquito como delicadito para todo Latinoamérica. Sabemos el control que siempre ha querido tener Estados Unidos, ¿verdad? Con los países más pobres y todo. ¿Verdad? ¿Y qué tiene? Y decir la verdad es un poquito incómodo para muchos y para muchas. Pero Osvaldo, nosotros conocemos la realidad. Y conocemos la estrategia que está dando. Yo siempre en las charlas con los jóvenes, yo soy considerado estudiante y les digo, ya regresé a mis clases y ahorita que ya culminé con el sindicato, que fue por 4 años, les menciono a los jóvenes siempre. En esta comunidad donde vivo, hice una investigación, Osvaldo, unas encuestas en la comunidad. Y nosotros, después de tener 890 alumnos, en este momento tenemos 514 alumnos. Te estoy hablando de la comunidad de la Guacamaya. Ajá. Y me puedes preguntar, ¿dónde están estos niños, Evangelina? Nosotros no usamos una frase, Osvaldo, que dice deserción escolar. Y le ha molestado al gobierno en nuestra propuesta educativa. Nosotros lo decimos como exclusión. Han excluido, este modelo neoliberal ha excluido a nuestros niños. Como lo mencionabas anteriormente, la falta de oportunidades no solo para nuestros padres y no solo es en el pasado, Pablo. Ahorita, en este momento, es que la historia te va dando tan acertada la razón, como dice, para el pueblo hondureño. Mira, nosotros luchamos en el 2019 por los PCM que querían aprobar. Con la pandemia, Osvaldo, nos benefició tanto a los hondureños que quedaron al desnudo los actos de corrupción con la salud y educación. Al decirte que viene y se da, ¿verdad? En los países desarrollados, nosotros somos un país muy pobre, segundo país más pobre, pero nosotros tenemos gente preparada, tenemos el recurso, nos pusimos a hacer propuestas, le hicimos una propuesta al gobierno para que nuestros niños asistieran a clases, de qué manera, y buscar las herramientas, porque somos un país no con las condiciones que tienen algunos países desarrollados y somos realistas en esa situación. Pero ¿qué pasa? Engavetaron las propuestas, Osvaldo, no les interesó. Nuestros niños en la desesperación, ya para graduarse en un bachillerato, en un noveno, vinieron las familias, no tenían que comer, Osvaldo. Las maquilas, las famosas maquilas, fábricas, en la costa norte está lo que es la caña de azúcar, que es una fuente de ingreso de nuestras familias en el área rural, la caña de azúcar. Las fábricas, las textileras. Y también tenemos lo que es lo del banano. Entonces, la finca bananera. Son tres fuentes de ingreso de nuestras familias, Osvaldo. Cierran las fábricas, las maquilas. Ellos no pierden, Osvaldo, porque despiden a nuestros trabajadores, Osvaldo, sin darle un peso. Gente que tenía 10, 15 años de estar trabajando, tragando tamo, podríamos decir, enferma de sus pulmones, sin las condiciones adecuadas para estar trabajando ahí. Madres enfermas, con 5, 6 hijos, optaron por irse del país, Osvaldo. Tomaron a sus hijos y se fueron en masas. En este momento dejaron de publicar lo que sabías, que ahorita en enero, el 22 de enero, salió una caravana de Honduras. Pero no lo han publicado. Honduras es el país de Centroamérica que con mayor migración, exageradamente, se van de Honduras, porque en Honduras teníamos años de estar padeciendo no solo la falta de empleo, Osvaldo. Tenemos que varios luchadores sociales se fueron huyendo del país, porque aquí si representas un patronato, si representas una junta de agua donde defiendes un río, buscan al líder y lo matan. Hace poco, unos días, mataron a un líder indígena, ¿escuchaste? De Intibucá. Los desaparecidos, Osvaldo, 5 desaparecidos de aquí, de Atlántida, los compañeros que fueron desaparecidos el año pasado. No hay restos de los compañeros, compañeros que defendían sus territorios contra las sedes. Entonces, ¿qué hacen estas familias, Osvaldo? Cuando son amenazados, se van en masas por temor a ser asesinados. Y de esa manera nosotros sabemos que nuestros niños, sin una oportunidad de estudiar, Osvaldo, niños con condiciones, con enfermedades terminales, aquí no hay oportunidad para medicamentos. Sus papás se fueron. Creo que viste los reportajes, los documentales, que te quebrantaba ver a padres de familia y madres que llevaban a sus hijos en condiciones que no eran condiciones humanas, y aquellas condiciones que aquellos niños con estado vegetativo, o sea, con enfermedades de parálisis, con enfermedades que aquí en Honduras no hay condiciones, no hay medicamentos para tratar a estos niños, para tratar... Osvaldo, adultos mayores, si ves a tu papá, a tu mamá, que no puedes, no tienes un trabajo y no tienes medicamentos, la única opción que tenía la gente era irse para ese país. Pero ¿qué pasa? En este momento hubieron hay cambios de leyes, se supone, ahí, y me dicen, no, ahorita, en este momento solo están pasando jóvenes menores de 18 años. Los coyotes, como le llamamos aquí, están pasando a jóvenes menores. Lo que quiere Estados Unidos con lo de la pandemia, fuerza de trabajo, explotación, explotación. Y es lo que la gente, o sea, yo entiendo, pero yo he hablado con mis niños, con mis niñas, niñas que eran, que con un futuro brillante, que podrían ser médicos, podrían ser maestros, ¿qué carrera no puede, con su inteligencia, su intelecto, pero qué están haciendo ahorita en Estados Unidos, Val, a su temprana edad? En construcción, con sus manos llenas de cemento, de cosas, de material, y me llaman todos sus y me dicen, profe, es verdad todo lo que usted nos decía, aquí la vida es horrible, aquí es mentira que vamos a estudiar. Opaldo, Estados Unidos no te da la oportunidad de ir a la universidad. Terminan un simple bachillerato nuestros jóvenes de Latinoamérica. Y es mentira que van a tener oportunidad de ir a la universidad. Van a trabajar. Allá lo que están viendo es la fuerza, explotación para nuestros jóvenes y para nuestros niños y niñas. Entonces, hay mucho que trabajar en nuestros países. Hay mucho que hacer por parte del gobierno, brindar oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Estamos en una propuesta de 100 días ahorita los maestros, trabajando, buscando de casa a casa casi a los niños que se puedan matricular, Osvaldo, porque no creen en la educación. Y hay el mismo proceso que tenemos que hacer nosotros los maestros para poder orientar al padre de familia que pueda creer también en la vacuna, Osvaldo. Porque en estos países la lucha por la ignorancia de nuestros pueblos, entonces ellos creen que la vacuna los va a matar, va a terminar con ellos, y nuestros niños y niñas no se quieren, los papás no quieren vacunar, y nuestros jóvenes no se quieren vacunar. Entonces es una lucha que tenemos que realizar nosotros, una campaña para que se puedan vacunar y puedan, nosotros el 15 de febrero, pensamos ya regresar a clases semipresencial con varios equipos de jóvenes, ya jóvenes mayores, porque en Honduras está aplicando la vacuna ya para 10 años, hasta 18 años, los que no se estaban aplicando, y se supone que para esta semana la presidenta se consiguieron las vacunas con Estados Unidos para poder vacunar a nuestros niños y niñas entre 5 a 10 años. Esperamos recuperarnos como país, Osvaldo. No va a ser fácil. Venimos de una dictadura por 12 años, Osvaldo. No es fácil. Con esta pandemia, Honduras ha retrocedido, o sea, retrocedimos 15 años de educación. Nosotros estamos preocupados, sumamente preocupados. Más de 1 millón de nuestros niños no están yendo a la escuela. Casi 1,300,000 y otra cosa, están yendo de manera irregular algunos. Y la educación de Honduras se volvió guasapera porque no había capacidad. Nunca hubo una plataforma, Oval, sino que el maestro por WhatsApp enviaba mensajitos, enviaba videitos y el niño que podía comprar la recarga. Y sabemos que muchos niños de nuestra comunidad no podían comprar recargas porque la recarga totalmente vale 50 lempiras y te dura una hora, Osvaldo, 50 lempiras. Osvaldo, ganas 20 lempiras, 50 lempiras. Yo le decía al ministro, un padre gana 50 lempiras, el día de trabajo te lo pagan así en lempiras, Osvaldo. Tienes 5 o 7 hijos, tendrías que comprarle recarga a cada hijo. Otra cosa, vas a dejar de darle de comer, comprar una libra de arroz de 14 lempiras, una libra de frijoles que vale 16 lempiras, y comes un día, dos días con esa libra de arroz y esa libra de frijoles, o vas a comprarle la recarga a tu hijo, ¿vale? O sea, es una desigualdad. Claro, es parte de la exclusión, digamos, ¿no? Sí, porque sí, es parte de la exclusión. Los que tienen estos modelos,

Angelina. Larga y tremenda lucha tienes y has tenido, Evangelina. Cuéntame una de tus luchas, uno de los espacios de lucha que tiene es el feminismo, y tú participas y perteneces a Mujeres Socialistas, o sea que debes tener un conocimiento de ese aspecto importante. Entonces cuéntame un poco cómo está ese panorama, porque la pobreza sí hay algo que trae, además es una carga sobre la mujer que se profundiza, y una discriminación sobre la mujer y una violencia sobre la mujer que se profundiza cuando se profundiza la pobreza. ¿Cómo está la situación en Honduras con ese tema? Bueno, Baldo, como lo mencionaba anteriormente, las mujeres, la desigualdad sigue, es una lucha diaria. Nosotras como mujeres y con un conocimiento, con una formación, sabemos que no solo es que queremos que se nos respeten nuestros espacios porque queremos o porque queremos imponer, sino que consideramos que tenemos las competencias, las habilidades para poder cubrir esos espacios. En este momento, como mujer, estaba cuando hubo la designación de cargos, Osvaldo, me llamó algo mucho la atención en mi país, que hubieron 34 cargos y solo habían 10 mujeres. Fue impactante. Al principio, ¿verdad? Esperamos que sigan, porque estamos en un proceso de transición, o sea, se están asignando los cargos, las asistencias, los ministerios y muchas cosas. Solo esperamos, ¿verdad? Porque estamos iniciando, que sigan mujeres ocupando estos cargos, porque nosotros tenemos mucha confianza en la mujer. Creo que aparte ustedes son muy capaces, Osvaldo, los hombres son muy capaces, tienen esa fuerza, esa voluntad y han emprendido muchas luchas, pero nosotras las mujeres, Osvaldo, no es desconocimiento para la sociedad y para muchos que nosotras las mujeres tenemos, aparte de tener conocimiento, tenemos una sensibilidad, somos madres por naturaleza. Nos sensibiliza, no nos enferma mucho lo que decimos nosotros el poder, ¿verdad? Sino que siempre nos sensibilizan las luchas sociales y estamos como más vulnerables al acercamiento y a los niños y niñas y como que queremos como arreglar el mundo, pero no podemos algunas veces. Yo le decía a mi esposo, si hay una de las cosas, Yo no voy a tener ningún trabajo ahorita con doña Xiomara, creo, sino el trabajo de seguir luchando desde mi trinchera. Pero si hay algo que a mí me gustaría que mi país cambiara, Osvaldo, es que hubieran mujeres organizadas, esos colectivos, para poder sacar todos los niños de la calle. Esos niños que ahorita con la pandemia aumentó casi, no podríamos decir en un 100%, exageradamente, los niños en las calles pidiendo, niños que en lugar de estar en la escuela están siendo explotados por sus propios padres en las calles o de repente que no hay que comer. Entonces, y también yo entrevistaba a estos niños, Osvaldo, aquí en el Progreso, en un semáforo, me paré porque mi esposo acostumbraba a llevar mucho dinero, ir repartiendo, y le decía, un momento. Un día me paro y no hice una entrevista, no podés hacer una entrevista porque estos niños tienen controles de personas adultas que los están explotando y tu vida puede correr peligro. Tienes que hacerlo de una manera estratégica. Entonces vine, me bajé del carro y me acerqué a un taller, empecé a entrevistar a los niños, donde había mínimo unos 10 niños, y me llamó la atención uno de ellos. Y me fui acercando, como haciendo amistad, le compartí una pizza, refresco, comí con ellos y todo, y les digo, ¿y cómo te llamas? Y me empezó a decir y todo, ¿y con quién vivís? Mi mamá me la mataron, y a casi todos, su mamá asesinada, porque, y ellos mencionan, no, es que dicen que era pandillera, que no sé qué, mi mamá murió en la cárcel, o está en la cárcel, pero casi todas las historias, Osvaldo, es que su mamá la mataron, su mamá está presa, y estos niños viven con tíos, abuelos, y con personas que los explotan. Tienen una tarifa de 300 lempiras. Estoy hablando de 300 lempiras, son como unos, ¿cuánto? Como unos 12, 13 dólares, algo así. Tienen una tarifa, Oval. Y si esos niños no llevan esa cuota, son golpeados. Entonces le decía al muchachito yo, él se escondía la otra parte del dinero y decía, con esto voy a comprar un cuaderno que me pidió la profe. ¿Y en qué escuela estás? Estoy en la, ya me dijo, en la escuela, de una escuela urbana de Progreso. Pero yo, la profe, yo compro recargas con esto porque yo quiero ser alguien. Y te conmueve aquello, la falta de oportunidades, como decir. Y aquel niño, aquellos niños dicen, si mi mamá estuviera acá, no pasara esto, Baldo. Entonces, ahí es donde te recuerda y te dice por qué las mujeres somos asesinadas en este país y la falta de oportunidades. Perdón. Te emocionaste, que es muy, muy fuerte, muy impactante, digamos, este relato que haces. Y es ahí, Osvaldo, donde te das cuenta que nuestro país depende de la educación y de los niños, y que si no trabajas ahí, estamos mal. Y también depende de la mujer, claro que sí. Disculpa. Contame de esos niños que dejaron de ir a la escuela, que mencionaste vos, de 800 y pico, que bajaron a 500 y pico. Sí, bueno, en mi comunidad hice una investigación porque acabo de presentar mi tesis, hice un proyecto que se llama, el proyecto va enfocado, para muchos una utopía, porque no se va a lograr. Pero es un sueño que puede ser realidad si ponemos voluntad, fuerza y nos organizamos, según mi presentación. Un aula recurso con oportunidades, con un aula recurso con virtualidad, con recursos, con libros, para todos aquellos niños que no tienen oportunidad de tener los recursos en su casa. Entonces hice una investigación aquí en la comunidad y la mayoría de esos niños, Osvaldo, casi 400 niños, esos niños no están en la escuela o andan unos vendiendo y están siendo explotados. La mayoría de ellos se fueron para Estados Unidos. Porque otra cosa de las que duele, Osvaldo, que los niños están siendo utilizados como mercancía. Así les digo a los padres yo. Papás que habían abandonado a sus hijos y vinieron, se los robaron para poderlos llevar para el extranjero. Porque son su pasaporte. Entonces estos niños se están llevando para otro país, Osvaldo, y hay unos que han retornado y te cuentan historias muy fuertes. Te cuentan historias muy fuertes porque no todo es color de rosa en ese camino. Historias fuertes, historias donde estos niños han sido abusados emocionalmente y han sido abusados físicamente en las migraciones ahí en México. Entonces, todas estas cosas, Osvaldo, nos traen consecuencias a nuestros países, donde estos niños vienen con un retorno y sin ningún proceso, sin ningún tratamiento psicológico, con lagunas mentales, que han sido golpeados, han sido abusados en ese camino, y no todos cuentan la verdad. Porque en ese camino, Baldo, viven cosas deshumanas, ¿verdad? Y ese país donde solo busca la explotación, la fuerza de trabajo de nuestros compas y nuestras compas, no le importa las condiciones de nuestros niños y niñas. En eso debemos de ser realistas nosotros. Nosotros que conocemos la verdad y sabemos que ese país no es que te da las grandes oportunidades también. La mayoría de jóvenes, es lamentable que casi en un 60% de los jóvenes que se han ido de mi comunidad, lo lamento y lo digo, se vuelven drogadictos. niños que tienen esas frustraciones y lo único que le que les puede que los puede que ellos les puede sienten una satisfacción y una fuerza es poderse drogar en ese país para poder aguantar 12 horas de trabajo, Baldo. 18 horas que trabajan algunos. Sabemos que los explotan. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, ya cuando vienen para este país, vienen sin dinero, sin nada, y lleno de frustraciones, y es ahí donde aumenta la delincuencia en estos países vulnerables. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando. En la mayoría de los institutos bajó la matrícula, es que bajó en una cantidad, Osvaldo, en un 50%. Casi todos indican que el 40% de matrícula bajó en los centros educativos. Según las indicaciones de yo te lo podría decir con números aquí en la aldea. 900, después de tener 900 alumnos, tener 514 alumnos, Osvaldo. Claro, impresionante. Impresionante. Y vamos a volver a las consecuencias del modelo, ¿no? Es muy triste esta imagen de pensar que el ideal o la esperanza está puesta en Centroamérica de poder inmigrar a Estados Unidos y poder alcanzar otra vida, que para lo cual hay un riesgo, un puesto en riesgo la vida para hacer ese tránsito hacia Estados Unidos y sufrir todas las consecuencias violentas que se sufren en ese camino, pero aparte para saber, para llegar allá y ser explotado, digamos, con una forma de vida que tampoco tiene salida, digamos, son muy pocos los que pueden lograr. Y si lo logran es porque lograron mandar un puchito de dólares para acá para poder construir algo acá, poder instalar una base acá y volver. Pero en ese tránsito la mayoría queda en el camino. Entonces, ese imaginario es una pena absoluta. Y después, la otra consecuencia del modelo es los niños que no van a poder ser, porque estamos hablando de una exclusión de la mitad del país, estamos hablando de niños desnutridos, de niños con condiciones físicas que no van a tener un desarrollo adulto normal. Claro. Y estamos hablando de niños sin oportunidades de inserción, ni escolar, ni inserción laboral. Entonces, y tenés núcleos como estos que vos te encontraste en ese taller con ese grupo de chicos. Y después lo que trae la miseria, esta explotación por ahí de la misma familia por una sobrevivencia de la explotación de los chicos. Dime, bueno, vamos a otro pequeño corte. Quiero que me cuentes qué expectativas hay en toda esa gente que votó a Xiomara de poder lograr cambios en esta estructura de explotación que tiene Honduras como para lograr algunas mejoras sociales, digamos. Vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y unir las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio y traeré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Vengo a ofrecer mi corazón. Radio Semilla, FM 106.5. Evangelina, estamos entonces en el último tramo y dos veces les robaron las elecciones. Desde el 2009, dictaduras militares, corrupción estructural en Honduras, inmigración en masa, exclusión en masa. Y ahora lograron, en esas condiciones de participación electoral que tiene el sistema, lograron que una candidata que representa parte de esos intereses de la lucha social llegara al gobierno. De hecho, va a llegar absolutamente condicionada por esta estructura de poder que hablamos. De hecho, estos 18 diputados que se pasaron en bloque a la oposición, haciendo una traición al voto, digamos, de la gente que lo eligió, es parte de esos condicionamientos que pone el poder, porque seguramente esos diputados han sido corrompidos y le han puesto plata encima para esa decisión. Es decir, aún con esos condicionamientos, ¿por dónde pasan las esperanzas? Bueno, Baldo, creo que podríamos iniciar. Como maestra, tenemos una gran esperanza, tenemos como mujer, creo que primer mujer que está en el poder en Honduras. Primer mujer. Para nosotros es una esperanza porque, como te lo mencionaba anteriormente, con el simple hecho de ser mujer, tenemos esa sensibilidad y esos principios o valores como mujer, porque somos madres, y nos sensibiliza más la situación, ¿verdad? Entonces creo que como mujeres queremos hacer mejor las cosas o pretendemos ser un poquito más organizadas, planificar las cosas y que nuestros objetivos se logren. El caso es que como maestros tenemos grandes expectativas con el gobierno de doña Xiomara, porque nosotros en ningún momento esperamos que nos aumenten, que mejoren nuestras condiciones y cuestiones así. No, en nuestra propuesta va enfocada a las en que mejoren las condiciones para nuestros niños y niñas y jóvenes de nuestro país, que hayan mejores oportunidades. Una de las cosas o paltos que pedimos nosotros como maestros es que en el gobierno de Mel se nos dio y en el, la merienda escolar. Nuestros niños viven en extrema pobreza, Osvaldo, y el 40% de nuestros niños llegan con hambre a las escuelas. Y para nosotros los maestros es una satisfacción tener una meriendita de arroz y frijoles, Osvaldo, porque es la comida del centroamericano, arroz y frijoles, y poderle dar al niño esa, ese poquito de comida, por lo menos asegurarle a nuestros niños que una vez al día van a comer, Osvaldo. El caso es que el gobierno de Doña Xiomara en nuestra propuesta va ahí, y creo que lo ha visto, ella lo ha enfocado que uno de los compromisos es darle la merienda escolar a nuestros niños. Es una alegría, una satisfacción para nosotros que nuestros niños mejoren las condiciones de vida, ¿verdad? Para ellos. También implementar mejores, implementar las aulas para ellos, un ambiente escolar diferente, porque hace poco Honduras pasó por dos huracanes, Eta y Ota, ¿escuchaste? Que quedaron destrozadas. Osvaldo, quedaron destrozadas literalmente todas las escuelas de la costa norte, y este gobierno no levantó ni una lámina, Osvaldo. Y las escuelas estaban totalmente bajo tierra, porque se salió el río, ¿viste las escenas catastróficas que fueron en Osvaldo? Se perdió todo en las escuelas. Se perdió desde donde se sientan los niños a todos. Bueno, ya Doña Xiomara, ya estamos en las escuelas haciendo lo que hace falta, y hay un compromiso de que van a mejorar las condiciones para nuestros niños y niñas. El caso es que todas las expectativas, Osvaldo, nuestras van hacia las mejoras, hacia nuestros niños y niñas y jóvenes, para que las condiciones, las oportunidades se vayan dando para nuestros niños. Y nosotros los maestros somos capaces y estamos en esas condiciones de sacrificarnos, porque hemos sido parte de ese proceso. Este partido libre nos cuesta a todos los maestros. Nosotros somos los fundadores de este partido. En el golpe de Estado nosotros formamos este partido con una esperanza de cambio. Y es ahorita, Osvaldo, que ya tenemos a Doña Xiomara en el poder, y es donde se llena de muchas expectativas. Como te lo decía, no va a ser fácil. Las cosas no van a ser fácil. Si anteriormente, antes del gobierno de Doña Xiomara, nos fuimos a tomar el INPREMA, que es el ahorro de jubilación, donde está toda la garantía de nosotros, nos fuimos a tomar una semana para que no nos asaltaran $110 millones, los últimos $110 millones que iban a darle a Palmerola, bueno, a los gringos, ¿verdad? Ahí para el aeropuerto y todo un préstamo. Osvaldo, te estoy hablando de que ellos hacen préstamos a la banca privada haciéndole con un 3%, y a nosotros los maestros nos prestan al 23%. Solo haz las comparaciones. El caso es, Osvaldo, que nos asaltan ya cuando Doña Xiomara va a tomar el poder. Nosotros no tenemos una garantía para jubilarnos, estamos quebrantados, pero vamos a ir trabajando. Han asaltado toda la secretaría. Doña Xiomara está sin dinero, sin recursos. El país no está en las mejores condiciones, pero hay un optimismo en toda la clase trabajadora de Honduras, y creo que los diputados también que están de su lado, los diputados que fueron honestos hasta el momento, van a hacer una lucha, los de la oposición, para que las condiciones de este país mejoren. Creo que los grupos organizados, los campesinos, tienen mucha esperanza, porque tienen años de no cultivar su tierra, Osvaldo. Porque cuando el gobierno de Mel se les dio oportunidad a los campesinos de sembrar sus granos básicos, se les daba sus cositas para todo, este gobierno nos ha saltado, esta dictadura nos ha violado, nos ha quitado todo. Entonces nosotros tenemos muchas expectativas desde muy aquí, desde muy abajo. A diario mandamos la buena vibra, ese positivismo a lo que es Doña Xiomara, y esperamos que las cosas mejoren para nuestro país. No van a ser como lo mencionaba, solo al inicio hablamos de lo que es la energía eléctrica, ¿verdad? Que para muchos fue un golpe muy fuerte. Que el pobre más pobre no pague luz. 1.300 personas. O sea, esto es un golpe y es una alegría para el pueblo hondureño. ¿Cómo cree que en este momento está la gente de Honduras? Con una alegría, con una satisfacción. Porque la gente que sobrevive con 20 lempiras, Osvaldo, ya no va a pagar esos 1.000 lempiras de luz que tenía que irse sumando, irse sumando ese recibo, irse sumando y te van cortando la luz y cada corte te suma 500 lempiras, Osvaldo. Es una realidad. Y te la cortan 3-4 veces al año, Osvaldo, y tienes una deuda de 2.000 lempiras y la gente cree y siente que nunca va a salir, nunca va a salir al máximo de cortarle la luz y no tener energía eléctrica. Y estamos viendo familias enteras que no tienen ni dónde calentar una tortilla, porque si no tienen un fogoncito donde calentar su comidita o alumbrar a sus hijos, imagínate esas condiciones. ¿Cómo van a tener una herramienta tecnológica para poder recibir sus clases nuestros niños, un teléfono inteligente? Entonces, esas son las condiciones de Honduras. Estamos en una extrema pobreza, pero tenemos todo el optimismo de que las cosas van a mejorar en nuestro país. No a pasos agigantados, Osvaldo, pero vamos claro en un proceso. No. Y dime, ¿la electricidad está privatizada en Honduras? Claro, pertenece a un grupo de Colombia. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué otro servicio está privatizado? ¿El agua, el gas? Osvaldo, el agua, todo. Sí. Teníamos también nosotros lo que era Hondutel, que pertenece ahora las líneas telefónicas pertenecen a las familias más poderosas, ¿verdad? Y es ahí donde te podría decir cómo estas familias, ¿qué les interesa? Nosotros en nuestra propuesta como gobierno, en el gobierno anterior, perdón, y como maestros hacíamos la propuesta que Claro, Tigo, que son esas empresas fuertes de telefonía, le regalaran una hora, Osvaldo, una hora a nuestros niños. No se dieron, Osvaldo. Es que el modelo neoliberal no quiere que te superes. Las televisoras de aquí de Honduras, al final, ya hace como unos 6-7 meses, empezaron a un canal, dos canales, pero lo daban en una hora que a veces nuestros niños no podían. Entonces, no hubo nada formal, no hubo una estrategia. No les interesó nunca la educación. Peor la salud, ¿verdad? Creo que te diste cuenta de los asaltos que hicieron en Sinajer con la cuestión de la Invex, que está preso Marco Bográn, un muchacho. Entonces, bueno, que a él le cayó todo el peso de la ley, ¿verdad? Ahí hay muchos involucrados, Osvaldo. ¿Y la jubilación, hay una jubilación estatal o las jubilaciones también están privatizadas? Nosotros tenemos una jubilación, Osvaldo, que nosotros los maestros nos jubilamos a los 50 años según el estatuto del docente. Pero cuando viene y este gobierno, esta dictadura, a los 59 años, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un ahorro que nos hacen una deducción, que es en el IMPREMA del 9.5% de nuestro salario, que van a ahorros para... El caso es que hubo una ley que se llama, que el estatuto del docente no está derogado todavía, nosotros estamos en la lucha para que se respete el estatuto del docente, porque ellos crearon lo que es la ley fundamental, donde nos aprobaron leyes que violentaban nuestros derechos, aumentaron la jubilación a 59 años. Por lo general, Osvaldo, nosotros sabemos que no estamos en condiciones para jubilarnos tan a temprana edad, podríamos decir, pero el caso es, Osvaldo, que aquí en Honduras podría ver en las escuelas rurales, en todas las escuelas urbanas y varias escuelas, que los maestros a los 50 años están bien enfermos. Por la lucha que tenemos, bueno, podría ser la mala alimentación también, ¿verdad? Porque no somos de los grupos mejor pagados del país. y otra de las realidades de nuestro, de nuestra, de nuestro salario, cubrimos deudas, como podríamos decir, hasta en nuestras escuelas, de nuestro salario le damos de comer a nuestros niños, porque apartamos cierta cantidad de dinero, de nuestro dinero, compramos todos los recursos. El maestro compra desde el lápiz, libreta, todo, todo lo que necesita. Nosotros no recibimos nada por parte del gobierno. Nada, Osvaldo. Ni una hoja de papel. Todo lo tenemos que proporcionar nosotros. Entonces, más nuestras herramientas, ¿verdad?, de trabajo. Entonces, ahí se nos va una fuerte cantidad de dinero que nosotros aproximadamente, bueno, un maestro ahorita está ganando como 10 mil lempiras. Y de eso te hacen deducciones del colegio magisterial que perteneces y te hacen la deducción para el INPREMA, para la jubilación. Pero ellos aprobaron una ley que se supone que si mueres, te le daban un salario a tus hijos, ¿verdad? Una como una jubilación. Pero a nosotros los maestros no nos dan prestaciones. Somos los trabajadores que no nos dan prestaciones. Solo nos jubilamos sin dinero, sin nada. Solo nos están dando una pensión mensual con lo que nos jubilamos, ¿verdad? Hay maestros que en este momento están cobrando una pensión que no sé cómo sobreviven, de 2.000, 3.000 lempiras, Osvaldo, que ni para los medicamentos. Otra de las cosas, Osvaldo, de los abusos en este país que estamos luchando también, es que los jubilados no tienen seguro social, Osvaldo, y es cuando más lo necesitas. Porque a mi edad no es que soy una mujer tan saludable, pero yo no me enfermo. Voy a cumplir 40 años este año, pero los compañeros ya de 50 años son hipertensos, diabéticos, y es ahí cuando te jubilás de 59 años que no tenés un seguro social, no podés los medicamentos. Entonces el poquito salario que te sale es para comprar el medicamento. Evangelina, te voy a hacer una pregunta, ya se nos acabó el tiempo. Te voy a hacer una pregunta y un pedido. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros, las organizaciones que comparten la misma lucha que compartís vos, que tenés vos, para ser solidario, para colaborar, para estar acompañando este proceso de Honduras? Esa es la pregunta. Y el pedido es que nos des un mensaje esperanzador sobre la necesidad de continuar la lucha en cualquier condición. Bueno, Osvaldo, creo que para poder seguir en estos procesos y para poder mejorar las condiciones de nuestro país, creo que no debemos de perder el rumbo y seguir con esas alianzas. Nosotros, con las organizaciones, y de repente se ve como no lograrlo, diríamos, por las distancias, porque en las organizaciones no tenemos los recursos, Osvaldo, para poder estar viajando y cuestiones así, ¿verdad? Pero en este medio donde estamos vos y yo, podríamos tener esa comunicación, esos lazos de amistad, y poder estar formándonos y poder estar buscando las estrategias para mejorar las condiciones de nuestro país. De repente en Argentina no son las mismas condiciones que tenemos aquí en Honduras, pero con el conocimiento, con la experiencia que tienen ustedes allá en las organizaciones desde Argentina, podrían dar esas estrategias para nosotros poderlas implementar en nuestro país. Aquí en Honduras, de repente, con tanta pobreza, con tanta amenaza, con tanta exclusión, con tantas cosas, pero también tenemos la experiencia, la vivencia para poderles dar a ustedes en sus organizaciones. Entonces, para mí, Osvaldo, es muy estratégico, muy fundamental que las organizaciones mantengamos esa alianza, esa unión, esa fuerza y no separarnos. Porque nosotros sabemos que la lucha es contra un modelo neoliberal y es lo que nosotros tenemos que hacer, no perder el horizonte, que somos un pueblo que lucha a diario. Y otra cosa, Osvaldo, no olvidar que en este momento está el partido por el que hemos luchado nosotros, pero no me olvido que yo soy una luchadora social y que doña Xiomara es mi patrón. Entonces, si el patrón no nos está cumpliendo con muchas cosas, hay que seguir luchando y no hay que enfocarnos y visualizar un partido como que a ese partido pertenecemos y que él tiene la razón. Tenemos que buscar todas las condiciones, las mejoras para nuestras organizaciones, para nuestros países, para nuestros niños y jóvenes que son el futuro de Latinoamérica. Creo que en eso tenemos mucho trabajo como organizaciones, Osvaldo. No de repente que nosotros estamos envejeciendo y cuestiones así, sino que tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento. Yo siempre lo dije, Osvaldo es una enciclopedia, tiene tanto que transmitir, tanto que enseñar a los jóvenes que venimos comenzando y los que ya días nos calienta el sol, como decimos, y nuestros niños tienen que escuchar. Porque si yo puedo comentar las vivencias de la huelga del 54, de todos los grupos organizados, es porque me las contaron. De esa manera, Osvaldo, es muy importante que nosotros no perdamos esos lazos de amistad y esa comunicación como países y como organización. Y un mensaje para todos y para todas es que nosotros no perdamos ese humanismo, ese acercamiento que nos ha identificado como seres humanos y como luchadores sociales, Osvaldo, porque nosotros sabemos que si nosotros perdemos esa parte interior, lo hemos perdido casi todo. Dejamos de ser seres humanos y dejamos de tener esa conciencia social, porque si no nos ponemos y si no nos hacemos como nuestro hermano, como nuestra hermana que está padeciendo, y si no experimentamos esa lucha que tienen nuestros hermanos, que tu lucha sea mi lucha, Osvaldo. Que tu lucha sea mi lucha. Eso tenemos que siempre tener esa identidad como organización, que porque yo no estoy padeciendo como país, a mí no me importa que está padeciendo Argentina, que yo me identifique con Argentina, que yo me identifique con Latinoamérica, que yo diga la lucha de ese pueblo va a ser mi lucha y de esa manera vamos a triunfar. Creo que nosotros tenemos que no perder esa identidad, Osvaldo. Es muy importante no perder esa identidad como personas, como seres humanos, como luchadores sociales y saber que estamos luchando contra un modelo neoliberal que siempre está viendo cómo destruir a los más pobres, a los más vulnerables, a nuestras masas, que son las que nos identifican en esos grupos, en esos territorios, y son los que emprenden esas luchas, esas mujeres, esas niñas. Pero nosotros no nos tiene que faltar esa fuerza, esa voluntad y esa pasión por seguir luchando. Gracias, Osvaldo, ha sido un privilegio para mí estar con vos. Un abrazo para Argentina. No he estado en ese país, pero desde ya me siento parte de ese pueblo, porque lo más importante es que somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Somos una sola nación. Y eso es lo más importante, Osvaldo. No perder ese rumbo. Gracias, Evangelina. Sin duda estamos comprometidos en la misma lucha, sea acá, sea allá. Y tenemos una identidad con los pueblos, que es lo que tenemos que es lo que nos guía, que es la referencia, que es lo que nos marca el rumbo. Yo asumo el compromiso de seguir manteniendo los lazos de comunicación y por supuesto creo que tenemos que articular, todo el tiempo articular. Tenemos que articular, porque uno de los grandes triunfos del sistema fue este fraccionamiento en América Latina, que nos ha debilitado los movimientos sociales. Entonces debemos que fortalecer esa articulación y quedemos comunicados también con el tema de la formación, que me parece que es un tema formación política, en el sentido de poder interpretar la realidad más objetivamente, de poder saber dónde está parado uno y qué posicionamientos debe tener. Yo creo que es absolutamente necesario eso en este momento en América Latina. Y me gustaría que un día me llevaras al Parque de las Mercedes ahí y entrevistar a algún compañero que esté contando su historia de vida y que nos pueda contar de la historia de Honduras y de esas luchas. Estaría buenísimo, es una forma de que de que Honduras también se conozca en otros países. Tenemos la suerte de que Historias Comunes la escuchen en muchos países de América Latina, porque hemos andado el camino del AVE Ayala y hemos estado haciendo entrevistas por todos lados. Entonces, en cada lugar queda un núcleo de compañeros que nos siguen. Entonces, por eso el interés de que hacer conocer las realidades que viven los compañeros de otros territorios y que están en la lucha, como nosotros, que es lo que nos une. Un abrazo enorme, Evangelina. Ha sido un placer. Gracias, Osvaldo. Abrazos. Y vamos a seguir comunicados. Claro. Ahí seguimos. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con el emotivo relato de Evangelina se nos volaron las 2 horas. Gracias nuevamente, Evangelina, por esta compartida tuya. Seguiremos caminando nuestra Latinoamérica herida, buscando estas voces que nos traen la resistencia y los sufrimientos consecuencia de este modelo capitalista depredador del que hablamos al principio. Una forma de demostrar también que los que piensan y logran identificar cómo funciona el saqueo se multiplican. Se identifican, se organizan y dan la pelea. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado con alguna historia que anda por ahí. Un abrazo, que dure hasta entonces. Arriba.